Está en línea Juan Merino, del Centro Cultural y Productivo Casa Lumpen, que, bueno, está atrapado en una situación más que difícil. Juan, ¿nos escuchás bien? Sí, los estoy escuchando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esteban Govelo te habla, acompañado de la señorita May Peñalba. Bueno, Juan, contanos un poquito a nosotros y a los oyentes de qué se trata Casa Lumpen y cuál es la situación que están atravesando. Bueno, Casa Lumpen, bueno, es un centro cultural que venimos desarrollando ya hace 4 años. Y como vos bien decías, nos vemos atrapados en un conflicto que, bueno, tiene que ver con nuestro trabajo desde que alquilamos ese espacio, que se lo alquilamos a una asociación civil como nosotros, sí, que también tiene un objeto social. Y bueno, después de las inundaciones también hubo ciertos prejuicios porque nos de alguna forma se enteraron de una tendencia ideológico-política que teníamos nosotros y no nos quisieron alquilar ni renovar el alquiler. Entonces, vos imaginate que para fundar un centro cultural uno no piensa en un alquiler de 2 años, sino que lo proyecta a más a largo plazo. Y bueno, los hechos se fueron suscitando y no nos pudimos mudar porque ahí estamos armando un medio comunitario, sí, de comunicación, y desde la radio, la productora, algunas publicaciones que hemos hecho. Bueno, nunca nos pudimos ir de ahí porque ya le habíamos metido muchísimo trabajo nuestro, muchísimos recursos, y no nos podíamos mudar. Entonces, los hechos siguieron hasta el día de hoy, en el cual nos notifican para una orden de desalojo. Ante esto, nosotros lo que planteamos es, bueno, juntar un apoyo social, una fuerza que sea de resistencia cultural para el lunes, nuestro evento, que vamos a estar en la calle, ahí cortando calle 59, con el apoyo de bueno, lo que es nuestra construcción cultural, popular, y de toda la gente que alguna vez pasó por la casa y sabe lo que estamos haciendo. Creemos que también estamos, bueno, en este embrollo porque no se conoce bien cuál es el trabajo, ¿no?, de los centros culturales, qué es lo que está pasando con este tipo de propuestas sociales, que bueno, en esto vamos a intentar explicarlo y que nos conozcan, porque esa orden judicial es contra, bueno, es contra mí porque yo fui el que lo alquiló. Pero detrás hay una asociación civil, detrás hay una cooperativa gastronómica, detrás hay una productora audiovisual, y bueno, detrás hay muchos proyectos y actividades de gente que se está empezando a organizar ahora para ver si podemos revertir esto. Juan, buenas tardes, Mayra te saluda. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes. Un poco, a ver, que nada tiene que ver, ¿no?, la posición política que uno tenga como para que te llegue una orden de desalojo y no pueda realizar las actividades en el centro cultural. Pero un poco vos, ¿a qué te referías con la posición ideológica política? Claro, nosotros cuando alquilamos ese inmueble lo hicimos con un contrato comercial, no es que lo alquilamos para una vivienda e hicimos un centro cultural. Lo alquilamos, en el contrato pusimos que íbamos a hacer un buffet, que íbamos a hacer una productora audiovisual, que íbamos a desarrollar una radio comunitaria. Como, bueno, yo me presenté ante la Alianza Francesa con ese proyecto, ellos necesitaban alquilar, y bueno, me dijeron que sí, y desde ahí empezamos a construir una relación de inquilinos y propietarios de 2 asociaciones civiles con objeto social. Por eso ellos también nos alquilaron, porque era para ese proyecto. Claro. Ese edificio que había sido el anexo se utilizaba para el desarrollo cultural y social. Pero después de los hechos se fueron sucediendo, la construcción organizativa nuestra fue avanzando. Y después de las inundaciones, que se nos rompió el techo, nosotros reclamamos porque en el contrato teníamos previsto que la casa la teníamos que ir refaccionando con el 50% del pago de nuestro alquiler. Mira. Cuestión que no se estaba dando. Y bueno, ellos después de eso, que bueno, Casa Lumpen tuvo mucho que ver en la ayuda social de la inundación, fue un lugar de donde laburamos y ayudamos a muchos barrios, se hicieron donaciones que las llevamos, mucha gente participó de eso, como muchísima gente de la ciudad, ¿no? Después de ahí nos dijeron que no nos iban a renovar y que nos teníamos que ir. Imagínate que ya no es un estudiante del interior que se muda, que se le termina el contrato y deja el televisor de un amigo. Es mucho lo que tenemos ahí adentro, es el trabajo de 4 o 5 años. Hemos conseguido comprar equipamiento, consolas, sonido, montar toda una radio. Tenemos el equipamiento de las productoras, que también son cámaras, luces, un montón de cosas para el desarrollo nuestro, que no se puede trasladar sin tener, no entra en una casa eso, necesitamos un espacio físico mayor. Entonces, seguimos trabajando y ahora tenemos la orden judicial. Juan, por supuesto, desde FM Raíces Rock apoyamos su causa. Y un poco cuando vos estabas hablando nos sentimos identificados porque, bueno, nosotros vamos desarrollando actividades similares. Y lo que nos pasa a veces, o no quiero decir siempre, ¿no? Pero este prejuicio que hay en cuanto a la construcción política, hay como un estigma, ¿no? Exacto. Sí, yo te juro que lo vivimos, uh-huh. La gente que está en Casa Lumpen, porque es verdad, existe, eso es un motivo que no se le puede explicar a un abogado, no se entiende en la burocracia, no sé si un juez lo va a comprender, pero yo te lo digo así como persona y como ciudadano de esta ciudad, que es fuerte, existe y frena, porque constantemente se pone a ver esto para quién es, para dónde va, y bueno, eso... Yo te lo aseguro, pasó y fue el motivo por el cual no nos quisieron renovar el alquiler, porque a ellos les conviene. Nosotros ofrecimos subir el alquiler. Sí, claro. Más porque el proyecto es sustentable, nosotros lo organizamos de forma sustentable. Es más, toda actividad o proyecto que no es sustentable en Casa Lumpen se deja de lado, porque siempre se piensa en la productividad, se piensa en el desarrollo, se piensa en la inclusión, en generar puestos de laburo. Y bueno, y nos vemos en este quilombo que es un bajón y que, bueno, si, incluso tenemos la vamos a resistir pacíficamente, vamos a tratar de resolverlo dialogando, queremos juntarnos con los propietarios para que revean esta situación, porque incluso podría ser beneficioso que dos asociaciones civiles, que una le alquila el inmueble a la otra, puedan desarrollar actividades en conjunto. Claro. Nosotros hasta le propusimos hacer talleres de francés en nuestras instalaciones, podíamos incluso desarrollar y hacer documentales o proponer cosas para articular, porque ese es nuestro trabajo. Y bueno, y ahora estamos en un conflicto entre dos partes que bueno, no sabemos cómo se va a resolver. Ahora, Juan, recién hacías el comentario de que ustedes le propusieron aumentar, pagarle más, ¿no? Sí. Ahora, tal vez eso no alcance para ellos con lo que pueden llegar a sacar con la información, por lo menos que contamos nosotros acá, que tiene que ver con este negocio inmobiliario y una constructora de por medio que tienen el objetivo de derribar el edificio en el que ustedes tienen todo su trabajo de hace 5 años y construir un edificio, o sea, frente a lo que ellos pueden llegar a sacar con eso, lo que ustedes le proponen tal vez son migajas, ¿o no? Migajas, porque imagínate que el alquiler que nosotros pagamos, ellos, al ser un contrato comercial, como asociación civil, tienen que tributar, así que tienen que pagar impuestos sobre esa plata que nosotros pagamos en forma de alquiler. Imagínate un inmueble de estos en 59.89, para hacer un edificio con una constructora que le dé 2 departamentos, ya creo que no nadie. Ya está. O sea, pero bueno, es Juan, discúlpame. Es el mercado, bueno, pero sí. Se trata de cultura o negocio. Te hago una pregunta. Atrás de todo esto, porque acá Esteban bien decía, ¿no? Y informaba esto de que piensan derribarlo, hay un negocio inmobiliario atrás. Pero atrás de esta, puede ser, no sé, digo yo, Hipótesis. Pablo Bruera, la mano de Pablito Bruera, ahí. Mirá, pujando. No lo veo así. Uh-huh. No creo. Yo creo que el conflicto le va a llegar a Pablo Bruera, uh-huh, seguramente. Y Pablo Bruera, como el jefe comunal, va a tener que tomar algún tipo de medida. Pero vamos a ver qué pasa. Yo no te aseguro, porque he estado en el proceso, uh-huh, y no lo veo por ese lado. Creo que sea todo tan tramado. Claro. Contra nosotros. Es muy conspirativo. No, bueno, teniendo en cuenta el negocio inmobiliario, ¿viste? Y demás. Puede que el negocio inmobiliario está en la ciudad. Los vecinos, el apoyo que tenemos los vecinos es justamente ese: no quiero otro edificio. Un centro cultural es un lugar, es un espacio de sociabilización, es un espacio donde uno puede ir y participar, hacer un taller, ir a dar una información en la radio, ver una banda en vivo, escuchar, no sé, un ciclo de poemas en el bar. Es un lugar para la comunidad. Claro. Ese es el tema. Nosotros intentamos también hacer, fue un proyecto de expropiación. Un proyecto de expropiación para nosotros era lo más justo, porque si los dueños venden, el Estado, cuando expropia, lo paga, no es que lo roba, sino que lo paga. Es una, lo paga forzosamente, perdón, lo compra forzosamente y lo destina para usufructo en un comodato a una asociación civil por 5 o 10 años de plazo. Claro. No es que se lo regalan a una asociación civil, se lo sacan a uno y se lo regalan a otra, sino que lo pasa a tener en propiedad el Estado y lo cede para el usufructo a una asociación civil. Eso sería genial, porque a nosotros nos permitiría seguir desarrollando el trabajo, y hoy ese edificio, esa casa, ya no es una casa. Ya ahora es un centro cultural, ahora claro, tiene toda la construcción simbólica de todo el trabajo que nosotros hicimos en 4 años y medio. Entonces ya vale mucho más, no es solo una casa. Sí, sí, por supuesto. Entonces ahora se ponen en discusión la mirada económica, la mirada cultural, lo comercial, lo político. Está en tensión eso, de qué lado está uno, ¿no?, cuando ve o cuando analiza la problemática de los centros culturales. No somos los únicos, hay otros centros culturales que se han tenido que mudar y han desaparecido, se han cerrado, que por ahí ya no nos acordamos porque naufragaron, pero ha habido muchos, muchas experiencias de eso, y es gente que pone lo suyo, su trabajo, su dinero, que muchas veces se asocian 4 o 5 amigos, pueden ser egresados capaz de la facultad, que trabajan y dicen, bueno, yo pongo 1.000 pesos, 2.000 pesos para el alquiler de la casa. Claro. Entonces es un problema. Por suerte también participamos de la Unión de Centros Culturales, que es la UCECA, que está discutiendo todas estas cosas. Hay ordenanzas ya, uh-huh, para tratar de regular y de alguna forma legalizar, sí, con habilitaciones a los centros culturales. Sí. Es que acá hay un vacío fuerte legal y bueno, en eso la remamos. Juan, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, y bueno, desde FM Raíces Rock, toda la fuerza para que puedan salir adelante de esta situación bastante complicada en la que están en este momento. Repetinos, bueno, la convocatoria es para el lunes, ¿verdad? Bien, hoy en la vereda vamos a hacer una asamblea para ver cómo seguimos con los vecinos y la gente de la casa. Uh-huh. Y con el apoyo que nos vengan a dar los compañeros de otros lugares también. Sí. Bien. El domingo, bueno, vamos a hacer una vigilia previa a la noche de apoyo para lo que viene el lunes. Y el lunes tenemos un festival cultural en la calle con todos nuestros amigos, la gente que ha pasado por la casa, bancando un posible desalojo. Bien, perfecto. Bueno, y la dirección sería entonces... 5989, y bueno, a ustedes muchas gracias por sacarnos al aire, por darnos un espacio, y bueno, a los oyentes que si se copan con esta causa, que se den una vueltita por 5989, que bueno, está bueno para comprometerse en algo así. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Juan, y fuerza entonces desde la radio. Chao, muchas gracias.